Placer tenerte en el programa. Más para hablar, vos sabés que me pareció importantísimo el tema de avanzar con las cuestiones habitacionales. Contanos un poquito de eso, la verdad que gran noticia y me pareció buenísimo charlarla. Bueno, bueno, gracias por el espacio. Sí, estamos trabajando fuertemente en la parte habitacional. Estamos haciendo todo lo que es baño, en todas las casas precarias, en las casas humildes, todos baños de material. Conseguimos tres bloqueras y con personal propio del municipio arrancamos con el tema bloques, ¿viste? Mirá qué bueno. De esos bloques, una vez que están listos, salimos con la parte de obra y servicios públicos a construir los baños. Te explico, el baño de material con su respectiva pileta, con toda su respectiva instalación, con su inodoro, por supuesto que la chapa de zinc, su cielo raso, la verdad que es muy muy lindos baños, un trabajo muy lindo, y también estamos con el tema de casitas de madera. Mirá qué bueno. Esto estamos hablando de los baños, Javier, estamos hablando de varios son recursos del municipio o su totalidad serían recursos del municipio. No, es todo con recursos del municipio. Se está haciendo todo. Todo con recursos del municipio, gracias a Dios, los comerciantes del pueblo se están portando bien con el pago de la tasa comercial, o sea que es todo con fondos propios. Mirá qué bueno, Javier. Y de las casas de madera, contanos un poquito, Javier, también. Bueno, la casa de madera también, según la familia, por ejemplo, ahora terminamos tres casas que son para familias numerosas, que esas son con dos dormitorios, una cocina-comedor, y el baño. También son de madera, que la intención siempre fue hacerla de material, pero bueno, debido a la pandemia y a los bajos recursos que tenemos de coparticipación, que es culpa de la pandemia nomás, ¿no? No es culpa, como lo digo siempre, ni el presidente ni el gobernador. Perfecto. La hacemos en madera, pero también con su chapa de zinc, con su cielo raso, con su piso de cemento. Y bueno, activamos la carpintería municipal también. Mirá. Hacemos los bloques con personal municipal y activamos la carpintería municipal, donde hacemos las ventanas y las puertas. Mirá qué bueno. Te voy a mandar fotos, son muy, pero muy lindas y muy prolijitas. Dale, mandame, buenísima la noticia. Javier, cuando hablamos de la problemática habitacional, esto es un factor común en toda la Argentina. ¿Cómo estás estadísticamente ahí en Estancia Grande con ese tema? ¿Manejaron estadísticas? ¿Fueron avanzando con los vecinos para saber dónde están los problemas habitacionales? Sí. O sea que en Estancia, viste que Estancia Grande es Yuquerí, es Calabacilla, sí. Estancia Grande, esa es la municipalidad. En Estancia Grande en sí no tenemos problema. Perfecto. En Estancia Grande. En Yuquerí el problema dentro de todo era mínimo. El problema más grande lo tenemos en Calabacilla. Ahí está. Tenemos un barrio que está dentro de un predio que es municipal, pero son 6 hectáreas. Y las 6 hectáreas todas tienen vivienda y son todas viviendas muy, muy precarias y humildes. Ahí está. Y entonces van a avanzar por ahí primero, Lin, van a darle preferencia a ese sector. Sí, arrancamos, de entrada arrancamos con Yuquerí, como era poco arrancamos con Yuquerí, cosa de terminarlo. Perfecto, ahí está bien la aclaración. Y ahora ya nos instalamos directamente en Calabacilla para no ir de un lado y al otro, entonces terminamos lo que era Yuquerí y arrancamos directamente con Calabacilla ahora. Perfecto, buenísimo. Javier, te pregunto, balance de lo que va dejando tu gestión, obviamente a partir del 20 de marzo, con otra impronta porque empieza a regir la pandemia o las medidas del gobierno. ¿Qué balance estás haciendo de lo que es la gestión, Javier? Y yo creo que a pesar de la situación esta que nos toca vivir, es un balance muy bueno, muy bueno. Hemos acomodado muchos caminos, hemos acomodado los caminos de la producción, que es muy importante para que puedan sacar el citro, para que puedan sacar la forestación. Estos eran todos caminos abandonados. Por ejemplo, en Calabacilla, que eran todos caminos que donde vos pisabas agua continuamente, pisabas barro, se hizo un trabajo excelente de alcantarilla. Tuvimos una donación de vialidad provincial de 1000 metros cúbicos de ripio. De todas maneras te digo, el gobierno provincial se ha portado siempre muy bien, porque a pesar del recorte, siempre tuvimos para pagar el sueldo y el aguinaldo. O sea que en eso no tuviste problema, y aparte de eso, proyectando a futuro, ¿cómo estás viendo? Porque hablaste de los comerciantes de la zona hoy trabajando bien con el tema de los impuestos. De acá, proyección a futuro, ¿estaría controlado eso, Javier, el tema de por lo menos el pago a los trabajadores municipales? Sí, totalmente. Te cuento algo muy importante. Este fue el último mes que nos descontaron la deuda que tenía la gestión anterior de IOSPER y Caja de Jubilaciones, que fue de 1.217.000 pesos. Aparte de lo que nosotros pagamos, ¿no es cierto?, de IOSPER y de Caja de Jubilaciones, nosotros, el pago nuestro. Pero este fue el último mes, o sea que a partir del mes que viene ese descuento ya no lo vamos a tener. Ah, mira qué buen dato. Muy bien. Javier, y la cuestión institucional, porque hubo, obviamente, ya lo charlamos al aire, pero ¿cómo está ahora? Si se va normalizando, recordemos que lo que pasó con la tesorera, pero también con el Consejo Deliberante, ¿cómo está esa situación, Javier? Y bueno, yo contacto con la vicepresidenta municipal directamente no tengo. Se mandan las ordenanzas, se mandan los decretos para que lo tengan, o si tienen que mandar ellos, todo por escrito. Tampoco tengo peleas, pero contacto directo no tengo. Porque yo creo que acá vinimos a trabajar por el pueblo y no a perjudicar el pueblo, y me parece que va por el camino equivocado. Es mi apreciación. Seguramente incomodidad te genera, Javier, esto, ¿no? Era una fórmula que obviamente venía con mucho empuje y de alguna manera hubo un quiebre en esto. Y aparte que es un cargo y una mochila más pesada todavía para mi persona, para el presidente municipal. Porque vos siempre tenés que contar con la ayuda de tu vice. Y en este caso me toca hacerlo del intendente y me toca cargar con lo que tendría que ayudarme la vice también. Javier, y con un par de cuestiones que pasaron con trabajadores, con lo de la gestión anterior, esa situación, ¿cómo se está resolviendo? ¿Respecto a qué trabajadores me decías vos? Al tesorero o a uno de los hijos del ex intendente que eran planta del... Del tesorero y la contadora que estaban en la gestión anterior, están suspendidos. Perfecto. Suspendidos con goce de sueldo. Eso, la suspensión se hizo por Consejo Deliberante, por unanimidad, los 7 concejales estuvieron de acuerdo en suspenderlo para no entorpecer la investigación hacia Yados. Perfecto, ahí está. Esa investigación va muy avanzada y creo que en muy poquitos días vamos a tener noticias de eso. Noticia que no le debe gustar mucho a la gestión anterior, ¿o no? No, para nada, porque se viene la imputación. Javier, de acá en adelante, ¿no?, proyectando hacia el futuro, ¿qué es lo que te genera más preocupación? ¿El avance del coronavirus, la situación económica? ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué es lo que más te genera preocupación? No sé si preocupación, pero por lo menos estar atentos. No, la situación económica, yo creo que eso va a mejorar. Ahí está, mirá qué bueno. Yo creo que va a mejorar, y acá somos muy prolijitos con los números. Hacemos hasta donde podemos, nos desendeudamos por completo porque nos habían dejado una deuda tremenda. O sea que la situación económica está bien. Un medio de Concordia dio una información falsa que acá en el hogar Escuela Juan 23 había 2 casos positivos de COVID. Mirá. Totalmente mentira. Aprovecho tu medio para... Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Y te lo agradezco, porque ayer también tuvo que hablar el padre Pablo, que es el responsable acá, el que dice si se entra o no se entra. Pues imagínate que una noticia falsa esa no se puede largar, porque nosotros tenemos acá el convento de monjas, hay monjas que tienen 86 años, 83, 73, creo que tiene la más joven, nos va a traer personas con COVID acá, Juan 23. Seguro, ahí está buena la aclaración. Javier, la gente hoy está tranquila, ¿cómo están manejando el tema de los ingresos y eso, Javier? No, eso se está manejando bien. Acá tenemos la complicación, que tenemos una estancia grande que tiene muchas entradas. Claro, es el... El arroyo Yuquería, hasta el peaje, del lado de estancia grande tenés 8 entradas. Del lado de Calabacilla tenés otras 8 entradas, claro, no podés cerrar el pueblo, ¿viste? Lo que sí, bajar el mensaje de cuidarse, a tener todas las precauciones, eso sí lo están manejando, Javier. Por supuesto, aparte los vecinos están... desde que empezó la pandemia para acá siempre nos estuvimos manejando con mucho cuidado. Y bueno, y hay que felicitar también a todos los comerciantes de la zona, a todos, a las estaciones de servicio, a los supermercados, a todos, porque es la autovía 14, tenemos mucho tráfico extranjero. Y bueno, la verdad que hay que felicitar a los comerciantes porque hacen un excelente trabajo. Javier, ¿qué respuesta estás teniendo del vecino en general de Estancia Grande y las otras localidades, obviamente, que dependen de Estancia Grande? ¿Qué te manifiesta el vecino hoy, teniendo en cuenta que hubo estos conflictos de que me hablaste recién? ¿Qué te está manifestando? ¿Te sentís apoyado por el vecino? Sí, totalmente. El vecino está en total disconformidad con lo que está haciendo la vicepresidenta municipal. Eso no hay duda. El vecino viene, el vecino nos apoya. Tenemos un número acá donde damos turno. Todos los días estamos con 5, con 6 vecinos. Aparte de que yo salgo a caminar sin problema por cualquier parte del pueblo, ¿no? Y la gente está contenta porque se ve el avance. Vos entras a Estancia Grande y es una Estancia Grande distinta, una Estancia Grande lindo, colorido. Yo creo que le hemos dado vida a este pueblo que estaba olvidado. Ahí está, Javier, un gustazo como siempre tenerte en el programa, charlar un ratito con vos, agradecerte como siempre la predisposición y mandarte un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Gracias porque nos llegó, te quiero decir otra cosa, gracias porque nos llegó la información de que a veces nos escuchás, así que te agradezco mucho eso y te mando un abrazo enorme. Claro que sí, cuando puedo los escucho, por supuesto. Ahí.